RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos enredando las mañanas, como siempre, de martes. ¿Cómo le va a usted? Bien, bien deportista, bien. Sí, ¿no? Así, llegando ahí, caminando a la radio. Así algunos es, en así bicicleta, es. Otros exactamente, caminando. Así está bueno, está. ¿Eh? Blas estamos Martín en los deportivo controles, que llegó en su bicicleta, ¿verdad, Blas? Sí, en bicicleteando. Nosotros lo hicimos, no sé, son 35 o 40 cuadras, es un lindo ejercicio. Uh-huh. Y de paso vamos, fuimos corroborando que no había prácticamente movimiento, ¿no? Exacto. No había ningún movimiento de colectivos. Uh-huh. El paro nacional previsto por varias organizaciones que concluyeron en este paro está desarrollándose a pleno. Y también nos va a atravesar, entiendo, el programa de hoy. Exactamente, eso es lo que intentamos, esperemos poder comunicarnos. Sabemos que no es fácil comunicarnos hoy en estos días, sí, a veces con todos los que tratamos, claro, de llamar para ver cómo está el panorama hoy en el... Exactamente, no va a ser un día este... Buenas tardes. Vino así, se echaron el video. ¿Qué pasó? Perdón. Me pareció que era el secretario, ¿no? Buenas tardes. Vino así, se echaron video. Ah, bueno, pero me parece un poco temprano, don Aníbal, para echar los fideos. Son apenitas pasadas las 10 de la mañana, hay gente que no se levantó todavía. Claro. Porque ha decidido hacer paro y, bueno, en principio ha decidido que por ahí la mañana la va a usar en otra cosa y va a salir después a la tarde. Uh-huh. Pongámosle, ¿no? Hay otros que están caminando. Vamos a esperar que se acerque un poquito el mediodía para echar los fideos. Aníbal, ¿qué le parece? Uh-huh. Además, buenos días, dígame, no me diga buenas tardes. Vamos a empezar. Buenas tardes. Vino así, se echaron video. No insista. Vamos a ver más adelante, Aníbal. Sigamos nosotros mientras tanto. ¿Qué le parece? Sí. ¿Qué tenemos? Tenemos, vamos a ya, hacer... Ya, en minutos nada más vamos a estar hablando, ¿no? Con Claudio de Le Carbonara. Uh-huh. No, yo lo que quería decir de que, bueno, había que anunciar que vamos a anunciar todos los que retransmiten Enredando, todos los que forman parte, todos los que sí, hacen claro gráfica, pero... Se ha sumado una nueva radio. Así es, hay que darle la bienvenida a las oyentes y los oyentes del Aprendiz de Medios, acá cerquita de donde está la colectiva, en el barrio de Flores, en La Casona, quienes participaron o participamos del el encuentro de 2013. Conocemos el lugar, conocemos a la gente que hace, entre otras cosas, allí el Aprendiz de Medios. Mm. Así que, bueno, buenos días a esas oyentas y a esos oyentes. Muy bien. Bueno, bien como lo dijimos, nos vamos a meter, vamos a intentar meternos rápidamente en el paro, vamos a también tener otras cosas, ¿no? Porque también pasan algunas otras cosas cuales no queremos dejar afuera. Uh-huh. Y bueno, desde acá, desde la ciudad de Buenos Aires, como siempre, de lunes a viernes de 10 a 12 por www.rnma.org.ar, hacemos Enredando las Mañanas, no preguntó, es el 256, yo se lo digo. Ajá, correcto. Hasta ahora 256. Nadie me ha dicho que me equivoqué, así que mientras tanto sigo opinando que es el 256, sí, porque a veces difieren las cifras con algunos otros compañeros. Pero bueno, yo sigo haciendo mis cuentas. Bueno, y vamos a tratar de vivir entonces este paro político, uh-huh, porque una de las preguntas que me parece que es de cajón es, ¿cómo sería un paro que no fuera político? Claro. Digo, ¿no? Porque, ¿cómo sería un paro no político? No sé, tal vez algunas de las personas que entrevistemos hoy, de los trabajadores que entrevistemos hoy, nos puedan dar una explicación con eso. Hay un motivo que está como mascarón de proa, tanto para los medios del gobierno como para las distintas corpos, que es el impuesto a las ganancias. Uh-huh. Impuesto a las ganancias sobre los salarios. Uh-huh. Pero bueno, más allá de ese motivo puntual, Hay otros motivos en el cual convergen también las opiniones de muchas de las organizaciones que están abordando este paro desde distintos lugares. Hay 11 millones y medio de trabajadores que ganan menos de 5.500 pesos por mes. También está la situación de los jubilados, donde la CTA Autónoma, por ejemplo, está pidiendo un aumento de emergencia para los jubilados y, por supuesto, el 82% móvil. Se está pidiendo que se termine con el laburo en negro. En fin, hay una serie de motivos que llevan a este paro, ¿verdad? No es solamente el tema del impuesto a las ganancias, que tampoco, digo, hay que minimizarlo, ¿no? Yo tengo presente que en el Uruguay el impuesto a las ganancias y impuesto sobre los sueldos, y con una oposición nula, con un obediente sindicalismo como es el del PIT-CNT, que acompañó la medida de gobierno, lleva a que en este momento el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre el salario, se aplica en el salario que llega a la mitad de la canasta básica, que el mismo gobierno determina. No estamos hablando de la canasta básica que determina la oposición, no. El gobierno determina una canasta básica determinada y sobre el salario, la mitad de la canasta básica, allí se aplica el impuesto. Entonces, digo, me parece que no hay que esperar a llegar a eso. Exacto. Para tratar de discernir claramente que es salario o es ganancia. ¿El salario es ganancia? Bueno, en fin. Vamos, que nos espera Dele Carbonara. ¿Qué le parece? Vamos. Este adiós no maquilla un hasta luego. Este nunca no esconde un ojalá. Estas cenizas no juegan con fuego. Este ciego no mira para atrás. Este notario firma lo que escribo. Esta letra no la protestaré. Ahórrate el acuse de recibo. Estas vísperas son las de después. A este ruido tan huérfano de padre no voy a permitirle que taladre un corazón podrido de latir. Este pez ya no muere por tu boca. Este loco se va con otra loca. Estos ojos no lloran más por ti. Esta sala de espera sin esperanza. Estas pilas de un timbre que se secó. Este lado de fresa de la venganza. Esta empresa de mudanzas con los muebles del amor. Esta campana muda en el campanario. Esta mitad partida por la mitad. Estos besos de Judas. Este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera, estas ganas de nada menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir. Esta casita de muñecas de alterne. Este racimo de pétalos de sal. Este huracán sin ojo que lo gobierne. Este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá.